lado misterio. Busca lo que pueda encontrar, nada más que mirar. Entre tantas comuniones y soles de color marrón, se sonríe si le cuentan. Nadie lo hubiera hecho mejor. Y otras veces se arrepiente y piensa todos sus pecados. Salta de alegría, me lame si se siente bien. Cuando quiere correr, nadie lo hace mejor. Nadie lo hace mejor. Nadie lo hace mejor. Puede dar que otra I'm not afraid to die.